Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos, comienza la Rotativa Roja por el aire de la 90.1, por Radio Roja. Aquí estamos con el noticioso que viene a difundir, a esparcir las noticias giratorias de este colectivo de trabajo que se hace cargo de este noticioso de la tarde. Aquí el Negro Incola saludando como todos los viernes, pero no estoy solo en este equipo, está Juan Martín Cabello, está la Romy Nieto, está la Juli Lara, el Quilla, el Pedro que está todavía dando vuelta. Somos un equipete que intentamos así juntar fuerzas para aquí a la tarde tener un punto de encuentro y compartir un poco de la información de la jornada y algunos otros menesteres de este Valle de Punilla. Como te decía, nos podés escuchar por la 90.1 si es que nos enganchaste ahí en la frecuencia modulada o siempre en nuestra casita digital radioroja.com.ar, desde donde podés escuchar online el programa, en línea, desde donde puedas, desde donde quieras, si es que tenés internet, para escuchar o en vivo o todo lo que sucede en la radio queda ahí registrado, así que navegala, te recomiendo la radioroja.com.ar, sin el la, radioroja.com.ar. Hay otras formas de escuchar la radio, por ejemplo, con la aplicación para escuchar radios TuneIn y también la otra aplicación o página que se llama Radio Garden y buscas moviéndote por un planeta entero y ubicándote y haciendo zoom. Bueno, llegas a Casa Grande y ahí te va a saltar Radio Roja para escuchar a través de esa aplicación también. Y si no, a través de la red de donde pertenecemos, digo, la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí en su página, que es rnma.org.ar, tenés para escuchar no solo la Radio Roja, sino todas las radios que pertenecen a la red y estar informado con una agenda bien distinta. Nosotros nos metemos en lo que tiene que ver con nuestro querido Valle de Punilla, con este cierre de semana, 14 de julio, estamos a mitad de las vacaciones de invierno de los peques nuestros aquí en el Valle, nos queda una más por delante y después ya también empalmar con las vacaciones de porteños, santafesinos y otros lares que invadirán nuestro querido Valle de Punilla. Bueno, para lo que viene parece que sí va a acompañar un poco más el tiempo con esta ola polar instalada. Nosotros estamos en más o menos 12, 11 grados en este momento, mucho frío, con mínimas muy dolorosas. Por ejemplo, hoy tuvimos una de 2 y para el fin de semana se vienen mínimas de 1 para el sábado y de 0 para el domingo. Máximas de 14 y de 12, días muy frescos por delante, va empeorando la cosa hacia el lunes y el martes recién empieza a repuntar. Pero todos estos días así con solcito y alguna que otra nube. Y en esta apuesta de apuntarle algo del finde, te digo el sábado simplemente porque hay 2 grados más. Máxima 14, mínima 1. Y así, aguantar los trapos. Dentro de las cuestiones para ir teniendo en cuenta en nuestro calendario electoral, sabés que este año hemos votado ya intendente, jefe comunal, gobernador. Bueno, faltan las presidenciales. Esto no estoy avivando a nadie, pero sí tenemos por delante la fecha de agosto para las PASO. Y bueno, justamente hay que informar que la Cámara Nacional Electoral ya difundió que a partir de este viernes está disponible el padrón definitivo para las próximas PASO, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto y ya se puede consultar los datos de lugar, mesa de votación y todo esto. El padrón definitivo se puede consultar en el sitio web www.padrondefinitivo.com. padrón.gov.ar. Como es habitual, el elector o electora debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar su código verificador. Las PASO, como sabés bien, son elecciones nacionales que se realizan con una anticipación a las generales. Esto es 2 meses y medio antes, más o menos. Este año serán el 13 de agosto, como te decíamos, y las definitivas el 22 de octubre, con también la posibilidad de que vayamos a un balotaje, algo que parece en el escenario bastante real, o sea, con una elección más después. Además de elegir presidente y vice en Córdoba, se renovarán 9 bancas de diputados nacionales. Bueno, hay mucha más información para este boletín de la rotativa roja aquí por la 90.1, y nos vamos a la primer musiquita, que ya viene enganchado con cosas para este fin de semana, que siempre el viernes te tiramos algunas puntas. Bueno, esto es garpo lo que te voy a contar, pero como me parece que no hay mucho de esto en el Valle, vale la pena contar y además musicalizar. Estoy hablando de una jornada de blues. Blues, sí señor, hay mucho rockero y mucha cuestión, pero estrictamente de blues hay poco, así que lo destacamos. Viene el señor Max Hacker. Hacksek, algo así, perdón, Max, don Max, Max Hrasek, va a estar este viernes, hoy mismo, a la noche, no muy tarde, 20:30, en el microcine de la Sala Carafa, estoy hablando de La Cumbre, allí en el pasaje Tassano 55, una entrada de 1.200 pesos, pero que el buen bluesero sabrá poner o sacar de algún lado si es que tiene sed de escuchar blues. Un género que suena poco, que es muy lindo y que vamos a meterle justamente a propósito de la visita de Max Hrasek. Ahí está, Max Hrasek. Vamos a escucharlo a él con su, en este caso, con su formación de trío, el Max Blues Guitar Trio, haciendo el tema Enfermo y Cansado, Sick and Tired. Why you gonna do? I'm seeking. este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Momento de actualizar las noticias que dejó la jornada. Datas que nos interesan prestar atención, en este caso, en el Valle de Punilla. Primer parte de la quitucha dedicada a nuestro querido valle. Y ya abrimos el portal de Bamba Cop porque hay un poco de post-elecciones en Carlos Paz. Nos vamos hasta allá, hasta el sur. Fue Emilio Llosa el que habló y hicieron una reunión interna post-elecciones y dijo algo así: en la ciudadanía va a tener lo que votó, una oposición sólida, constructiva y sin traiciones. Estamos hablando del candidato de Juntos por el Cambio en la localidad serrana, allí en Villa Carlos Paz, que perdió a manos de Esteban Avilés, quien va a volver a dirigir los destinos del gobierno de Villa Carlos Paz y sus vecinos, después de un contundente triunfo. Hay que recordar que la propuesta de Juntos por el Cambio no picó por allí. Bueno, y se hizo esta reunión en una parrilla carlospacense, donde se reunieron los fiscales de los diferentes espacios que conforman Juntos por Carlos Paz, con las autoridades electas que asumirán en agosto. El médico sanitarista ahí estuvo presente, Emilio Llosa, y envió un mensaje a la ciudadanía a través de sus redes sociales, publicando las fotos y toda la cuestión de la reunión donde se acomodaron los tantos. La ciudadanía va a tener lo que votó, ya te lo dije, una oposición sólida, constructiva y sin traiciones. Nuestra unidad es un compromiso con el electorado, comentó. Hemos realizado la mejor elección de una oposición en las últimas 2 décadas y eso es porque la ciudadanía nos quiere juntos, trabajando desde nuestra pluralidad, pero sin fisuras ni traiciones, añadió Llosa. Recordá que en Juntos por el Cambio te estuvimos contando en las semanas y días anteriores a los cierres de las listas que el Juntos por Carlos Paz contenía muchas otras cosas también, como algunos adherentes a cuestiones de Milei a nivel provincial o nacional. Habían hecho una linda juntada de gente, por eso esta referencia a la pluralidad que hace en su publicación. Concluye así Llosa: el oficialismo en Carlos Paz no podrá negociar el octavo voto con nadie de nuestro espacio, porque aquí no habrá tradiciones ni fisuras. Nuestro compromiso es con la gente de Carlos Paz, que quiere un cambio, pero también con quienes dieron su apoyo a otros espacios. Vamos a trabajar desde nuestras diferencias, construyendo el diálogo que Carlos Paz necesita. No vamos a ceder ni un milímetro en la construcción de una ciudad más democrática, más inclusiva y que vuelva a crecer como se merece. Por eso agradezco a todas las fuerzas políticas que conforman Juntos, a todos sus dirigentes, militantes y fiscales, a la confianza de ellos nos debemos, dice Llosa, que acá se le pifió tradición con traición. Hay que ver si no hay tradición de traicionar. Bueno, hay que acordarse del tema, para cerrar y contextualizar Carlos Paz, que Esteban Avilés gobernó esta tercera ciudad más importante del interior cordobés entre 2011 y 2019. Vuelve a sentarse en el principal sillón del Palacio 16 de julio desde diciembre y será el cuarto periodo consecutivo del partido Carlos Paz Unido, que fundó tras dejar la UCR. Luego de 2 gobiernos de Avilés, lo sucedió Daniel Gómez Gesteira. Avilés en los últimos 4 años fue presidente de la agencia Córdoba Turismo tras una alianza con el justicialismo de Juan Schiaretti. En esta elección municipal, el PJ cordobés también se alió al partido de Avilés. A tener en cuenta todo esto. Desde Carlos Paz nos vamos para Huerta Grande a por otro tipo de noticia en otro contexto, y estamos hablando de desarrollo tecnológico y a todo esto que le ha metido la gestión Montoto desde este espacio que es el Hub 4.0, desde donde se motorizan algunos proyectos, se hacen articulaciones. Y bueno, nos enteramos que como parte del proyecto para colocar en órbita un nanosatélite propio, integrantes de este espacio del Hub 4.0 de Huerta Grande protagonizarán en los próximos días un hecho inédito en la región. Lanzarán un cohete experimental desde la localidad. será la próxima semana, posiblemente el viernes, desde la cancha de Sportivo Huerta Grande. Te cuento un poco de esto. El proyecto se llama Alfa Centauro, en homenaje al primer cohete lanzado desde Córdoba en Pampa de Achala en la década de los 60. Bueno, va a tener como objetivo principal poner a prueba los sensores que llevará el nanosatélite que se prevé lanzar al espacio en 2024. Este cohete, fabricado integralmente en el Centro Tecnológico de Huerta Grande, mide más o menos 1,40 m. Su ojiva fue construida con impresoras 3D y posee aletas de madera balsa y estructuras de cartón para garantizar el menor peso posible. Su pequeño motor es de origen estadounidense y se prevé que alcance entre 1,000 y 1,200 metros de altura. Su lanzamiento será comandado de manera remota desde el Hub 4.0, ahí en el centro de Huerta Grande, en Nuestra Señora del Carmen y Avenida San Martín. Y escuchamos un poquito de lo que fue la conferencia de prensa de presentación. La idea es colaborar con acá con el Hub Punilla, que tiene una tremenda voluntad, una gran iniciativa de incluirse en todas las tecnologías espaciales, y yo veo que el nivel de los participantes es muy elevado. Yo como actual presidente del Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, y además como ex integrante de ARSAT en el diseño de los ARSAT 1 y 2, es para mí un orgullo estar acá, ¿no es cierto? Y desde luego integrarme también. Sí, por supuesto, al Hub Punilla, donde la experiencia que he acumulado en estos años quiero aportarla, quiero proveerla acá en una iniciativa local, que como le decía acá a los amigos, no solamente es una cuestión que involucra al satélite, que es la más virtuosa, porque tiene muchas tecnologías adentro, sino que hay otras tecnologías en sí, como las energías renovables, el tema de ciberseguridad, inteligencia artificial, que hoy se está desarrollando muy fuertemente, y que, bueno, desde luego, desde las instituciones de Argentina, le vamos a dar una mano a Luciano y al equipo en el Hub Punilla. Lucho, contarle específicamente a la gente, hay un proyecto muy ambicioso acá en Huerta Grande. Bueno, en palabras simples, brevemente, para que la gente sepa este proyecto maravilloso que impulsan ustedes, ¿no? Bueno, la idea es poder tener un satélite propio, que sea de acá de Punilla Valley y del Valle de Punilla. Y bueno, los expertos en todo esto son los que están hoy en esta mesa. Yo solo soy el que tiró la idea y empuja para que esto suceda, pero los expertos son todos los que estuvieron hoy acá. ¿Puntualmente para qué sería este satélite propio? Bueno, lo estamos justamente la reunión de hoy fue de decidir cuál va a ser la misión de esto. Y la idea es fomentarlo para el ambiente 4.0, lo que es incendio y el tema agua, que para nosotros es muy importante en Valle Punilla. De hecho, ya se dan pasos concretos. De hecho, hay prácticamente una fecha de lanzamiento, creo que una ya se suspendió, pero de un cohete experimental de prueba primero para unas primeras experiencias. Sí, en realidad es para hacer telemetrías, para ir probando el tema sensores, el tema tanto de vibración y velocidad, si eso lo resiste. La idea era lanzarlo hoy, pero bueno, con el clima que tuvimos fue imposible. Pero la idea, estamos hablando de ver si lo podemos hacer el próximo viernes. ¿Ese sería el cohete que transportaría el sistema? No, no, son dos proyectos independientes. ¿Para qué sería este cohete? No son independientes, uno tiene que ver con la otra. El del cohete es para poder censar y hacer la telemetría y poder probar si esos sensores se bancarían el lanzamiento. Y los sensores que irían en el satélite. En el satélite, exactamente. Y el satélite no, lo hace una empresa privada, o estamos viendo si puede ser una empresa nacional del gobierno, que sería el Tronador 2, si estuviera viable para el año que viene. Si no, sería la empresa SpaceX. Ahora, puntualmente en el lanzamiento del cohete, ¿hay antecedentes acá en el Valle de alguna persona o alguna institución o algo que haya lanzado? No, pero sí quiero hacer hincapié en algo. Nuestro cohete se llama Alfa Centauro en memoria del cohete que se largó en Pampa de Achala en la década del 60. Uh-huh. O sea, Córdoba fue pionero en eso. Primer cohete se largó desde Córdoba al espacio y fuimos en el año 64 los cuartos en tener un animal en órbita, que largamos un mono desde Córdoba. Uh-huh. Así que ese sería el antecedente, que para nosotros es un orgullo. Quedamos por el centro del Valle de Punilla, el centro norte, digamos, porque anda de recorrida algunos referentes del FIT Unidad. Estamos hablando del Frente de Izquierda y los Trabajadores, en este caso con la Unidad, cuando se conforma para este año electoral una nueva alianza. Bueno, andan por el valle tanto Luciana Echeverría, con la que ya hablamos aquí en Radio Roja, y aprovechamos los testimonios que dio a diversos medios. Anduvieron por Info Plus Satelital Córdoba, algo así, disculpen, todavía no lo incorporo bien, es la gente de Next Television, que ahora se cambiaron el nombre. Por allí, por sus estudios pasaron, y de ahí vamos a escuchar a Soledad Díaz, quien fue precandidata a la gobernación de Córdoba y que ahora cambia de roles para la próxima elección y es candidata a diputada. La escuchamos. Bueno, mirá, nosotros tenemos un frente de izquierda que venimos construyendo hace 12 años con la incorporación de nuevos partidos, entre ellos MST. Entendemos que es una fuerza que se ha consolidado en la Argentina como una alternativa política, pero tiene que pasar el umbral de solo ser una alternativa en términos electorales, porque la respuesta para la clase trabajadora y los sectores populares en la Argentina no está en si logramos una, dos, tres bancas, que son muy importantes, que son puestos de lucha, que son nuestra trinchera, que las hemos puesto siempre al servicio de reforzar todas las luchas que se dan en el terreno de la acción directa y de los trabajadores interviniendo en el escenario político. Tiene que saltar ese umbral y convertirse en una alternativa política. Lo que recién contaba Luciana, que hay un escenario de derechización, de que hay una competencia a ver quién derechiza más sus planteos, porque todos saben que se viene en la Argentina un escenario convulsivo de grandes luchas, al igual que ha ocurrido en el resto de Latinoamérica, y como estamos viendo hoy mismo en Jujuy, que a pocas semanas de una elección tenemos un levantamiento popular que incluye a la docencia, a las comunidades originarias, al pueblo en general que está en la calle denunciando una reforma reaccionaria del gobierno para imponer un ajuste y un saqueo del litio. Bueno, a nosotros nos demanda también preguntarnos qué izquierda necesitamos nosotros. Y ese es el debate que tenemos. Por supuesto que esto no solamente está planteado de cara a la cuestión electoral, sino cómo intervenimos en el escenario más general, y no va a terminar, por supuesto, que en las PASO. Nosotros, gane quien gane, después de las PASO vamos a ir todos juntos en el frente de izquierda de cara a las definitivas, porque lo que enfrentamos es un régimen de ajuste brutal, claro, y nos necesita a toda la izquierda junta. Pero sí tenemos que dar el debate, y en estas PASO lo estamos haciendo con esta lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que hemos logrado a través de un gran plenario que reunió más de 20.000 luchadores de todo el país en el Congreso, establecer una salida para los trabajadores sobre la base de fusionarnos con todos estos procesos de lucha. No podemos construir una izquierda a base de construir figuras electorales. Nosotros tenemos que construir una izquierda ligada a todos esos procesos de lucha, pero fundamentalmente delimitándonos de todo lo que existe. De la derecha, por supuesto, ultrafascista, como la de Milei, la de Sper o la de Bullrich y Larreta, pero también del kirchnerismo, ¿no? Que hoy se presenta como un engaño frente a los trabajadores cuando lleva como candidato a Massa, o como cuando presentan colectoras como las que encabeza Grabois, que finalmente después de las PASO van a terminar yendo todos detrás del ajuste que pretende Massa. Ahora nos centramos en La Falda, en esta quitucha punillesca, porque vamos a rememorar un importante acto que hubo, recordando días de frío también, si lo fue, una radio abierta que se dio en el marco de todas las actividades que se están dando con la reserva, la resistencia a todo el proyecto inmobiliario y al avance que hay sobre el Puma, este parque y esta tierra que está protegida y que, bueno, hay un viejo propietario de esas tierras que ha empezado a abrir los caminos, y esto ha despertado la alarma de los vecinos de La Falda y de la asamblea, que se ha movido. Te llevo un ratito a esa jornada del 10 de junio para rememorar un poco lo que tiene que ver con Puma, pero también para enterarnos de alguna cosa que quedó pendiente desde ahí. La gente está firmando un pedido a la municipalidad para que el sector de Parque Puma, las 18 hectáreas, sean declaradas Reserva Natural Municipal. Ese es el objetivo. Lo más enriquecedor ha sido juntarse con otras problemáticas muy similares que hay en los otros valles. En Río Ceballos tuvimos la concurrencia de la Asociación Civil Los Manantiales, que ellos tienen en vigencia una ordenanza que habilita una reserva natural municipal de 1,000 hectáreas. Pero una lucha larga, de 10 años prácticamente. Así que bueno, como ellos ya han hecho ese caminito, nosotros tenemos la esperanza de empezar hacer ese caminito de 18 hectáreas, pero si vienen más, creo que sería una bendición para nuestra zona. En el marco de esa fresca mañana del 10 de junio, había un espacio aparte, ahí paralelo a lo que era la radio abierta, las discusiones y todo, porque esta asamblea, como en muchos espacios que por suerte habitamos, hay alguien que se pone a pensar en las infancias. Se estuvo trabajando, se estuvo pintando, se estuvo conversando ahí. Y fíjate que dio para que quien estaba a cargo de esa mesa y de coordinar, o por lo menos de hacer algo con los pibes mientras tanto y tratar de sacar lo mejor de esa experiencia, pedía el micrófono para contar esto. Tengo que decirle que en el rincón infantil ocurrió algo que me movilizó a mí, como suele ocurrir siempre también, ¿no? Y es que empezaron a preguntarme cuál... ¡Ay, sí, por supuesto! Tenemos ya nuestra mascota que viene directamente desde otro bosque, preocupada por el nuestro, que es Mapache. Pero lo que les quiero comentar es que me empezaron a preguntar, a mirar el diseño, que es muy bonito, es una montaña, me dijeron. No, es un puma. ¿Es un puma? Claro, para la mirada infantil no es un puma. Entonces, de acá surgió, y hablando con Isinera, surgió la propuesta de tenemos que ir a conocer el puma del que estamos hablando. Así que, a partir de aquí, Pato Russo ofrece un encuentro para niños, por supuesto con la familia, para ir a conocer al puma. Ese proyecto de caminata, de salir a reconocer el espacio, se transformó en una actividad para este 14 de julio. Esta misma siesta se estuvo caminando por el Parque Puma. Desde las 14:30 se estuvo pasando ahí, hubo lugar de encuentro en el Dominador y salieron en caminata, aún con este fresco, a reconocer el lugar tal como se lo habían propuesto. Cerramos esta quitucha punillesca, ya volveremos con nuestros otros ejes de interés como la provincia de Córdoba, Argentina, el mundo, ya nos iremos colando en esta rotativa con eso, pero mientras tanto tenemos noticia musical, por ejemplo, para cerrar y que tiene que ver con nuestra querida provincia de Córdoba. Publicó Doña Juana Molina. Sí, volvemos a Córdoba, vamos al Club Paraguay. Esto será el 1 de septiembre, esto tiene horas, ¿eh? Estamos en caliente informando que viene Juana Molina a la provincia y bueno, para empezar a acomodar las agendas, las posibilidades de guita. Bueno, va a estar en este set que hace solo con el percusionista Diego López de Arcaute y van a estar en el Club Paraguay. Córdoba, ¿qué pasa en Córdoba? Bueno, yo como extranjero aquí en Argentina estoy viendo, por ejemplo, que hay grupos importantísimos como por ejemplo Juana Molina que toca en Club Paraguay acompañada de Diego López de Arcaute, por ejemplo. C'est pas rien, hein. Et puis, bueno, tocan instrumentos, tocan canciones, tocan, por ejemplo, fechas como el 1 de septiembre. C'est pas rien, hein. Et 1 de septiembre, Córdoba, Club Paraguay, Juana Molina, Diego López de Arcaute. ¿Qué más se le puede pedir a la Argentina? A chusmear las redes sociales, a no dejar pasar esta oportunidad de ver a esta increíble artista argentina que otra vez pisa Córdoba. Ella promete una noche increíble por ahí porque siempre lo ha disfrutado de esa manera. Entonces aprovechamos para cerrar esta quitucha punillesca con noticia cordobesa musical. Se viene Juana Molina a la provincia el 1 de septiembre y nosotros la escuchamos justamente en vivo haciendo el tema Eras. Thank you. 6, 7 años te esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. 7 vidas te esperé. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Momento de cerrar nuestro informe musical semanal. Toda esta semana hemos disfrutado unas piezas invalorables del archivo de Radio Roja, nada más y nada menos que el paso de la banda Gibraltar por nuestros estudios, tocando en vivo, haciendo sus ensambles, sus cuestiones. Toda la semana los hemos escuchado en aquella entrevista de aquel momento y compartiendo temas. Hoy nos queda la perla, el lujo, el disfrute. Sentate y disfrutamos de la música de Gibraltar en aquella visita a nuestros estudios de Radio Roja. ¿Vamos para adelante? Estás en la 90.1, vamos. Vamos, vamos. Gibraltar, en Radio Roja. Barrabás. We'll be right back.

Rotativa Roja. Quiero decir para terminar, señores, y termino con esto, señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Vuestra política económica, vuestra corrupción, vuestra represión, dejen ustedes vivir en paz. Giran las noticias de la tarde. Continúa la rotativa roja en esta tarde, ya tardecita, muy fresca, 10 grados en Casa Grande. Se viene una noche de más temperatura brava para lo que queda del día y este fin de semana, recordá. Pero teníamos pendiente hacer unos repasos y nos vamos en repasos en materia informativa, por supuesto. Tenemos que contarte que, hay nuevas estadísticas respecto a femicidios. Un total de 151 femicidios fueron cometidos durante el primer semestre del año en distintos puntos del país, donde las provincias de Buenos Aires y Chaco registraron la mayor cantidad de casos. Todo esto según el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación. De acuerdo con el Observatorio de Femicidios de ese organismo nacional, en los primeros seis meses del 2023 hubo 17 femicidios vinculados, 2 transfemicidios y 11 víctimas menores de 18 años, 4 de ellas menores de 12. Según el informe, la franja etaria con mayor incidencia fue de 31 a 50 años, por lo que el observatorio incorporó un nuevo rango, de 60 en adelante, con el objetivo de visibilizar la violencia de género de las mujeres adultas mayores. El calor de la información nos lleva de vuelta a Jujuy para que repasemos varias cosas de la jornada de hoy. Por ejemplo, que el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, 26 galardonados también con este mismo premio, el premio alternativo, el Right Livelihood Award, de 23 países y 11 miembros del colegio de los galardonados con el Nobel alternativo de Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile y Tailandia, le reclaman al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que cese la represión policial y deje sin efecto la reforma constitucional inconsulta. Morales desencadenó una brutal represión contra comunidades indígenas, docentes en paro por mejores salarios y ciudadanos cansados del autoritarismo gubernamental, repitiendo el mismo modelo de la represión durante la dictadura militar de 1976 a 1983, vehículos sin identificación, cargados de policías detienen indiscriminadamente a personas en la calle, conducen allanamientos de viviendas humildes sin orden judicial e infiltran las organizaciones sociales con policías sin uniforme, denuncian en un comunicado. Además agregaron, lo que está sucediendo en Jujuy es el comienzo de la guerra por el litio con derramamiento de sangre indígena. Bien, te podés incorporar este comunicado, esta presión internacional a través de distintos lugares por donde se difundió, por ejemplo, ANRED.org, una agencia que te recomendamos. Bueno, también otro texto que da cuenta de la posición de los estudiantes ante el ingreso de, recordá, este miércoles 12 de julio a la Universidad de Jujuy de la Policía del Gobernador y candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. ¿Qué dice el texto de los estudiantes? Como en la noche de los bastones largos y en un accionar profundamente represivo e ilegal que viola la autonomía universitaria, las fuerzas represivas ingresaron en las instalaciones de la universidad para detener arbitrariamente a luchadores. Manifestaron y también hacen una convocatoria para los próximos días y para junta de firmas también. Bueno, respecto a las detenciones, queremos compartir testimonios que se recogieron en la jornada de ayer también en la agencia compañera ANRED. Las detenciones arbitrarias y allanamientos a referentes de organizaciones políticas y sociales. Escuchamos. Hoy vino la policía a allanar mi domicilio, 6:30 de la mañana habrá sido, cuando estábamos durmiendo. Vine un operativo de allanamiento donde se llevaron detenido mi marido, referente de la corriente clasista y combativa del Partido del Trabajo y del Pueblo, referente de los comedores comunitarios que hace 20 años. Y este gobierno, así como vino por Santiago Zamora, que es mi marido, viene por cada una de las organizaciones y referentes que están enfrentando su política de saqueo, su política de hambre, su política de vaciamiento y su política fascista. Y es aquí que están todas las organizaciones saliendo a luchar, pero también el pueblo. El pueblo es el que viene levantado hace un mes exigiendo que caiga esta constituyente represiva, que dejen de robarnos y que aumenten los salarios. En esa lucha no vamos a claudicar y vamos a exigir la libertad de los presos como corresponde, y que se hagan cargo de que los desmanes por lo que acusan a las organizaciones sociales, como fueron los de entrar a la legislatura y quemar los autos, lo han organizado ellos mismos. Todo el mundo sabe acá viva voz que se ha pagado a gente de la misma policía. Son causas armadas las que están haciendo, lo estamos denunciando y exigimos la inmediata libertad de Santiago Zamora y todos los detenidos. Hablando de Morales, te actualizamos que, bueno, tendría que haber estado esta semana en Carlos Paz. Se esperaba su presencia en el Valle de Punilla con cierta atención, cosa que no sucedió porque reprogramó para irse a otro lado y terminó en Río Cuarto esta semana. Pero durante la jornada de ayer se lo pudo ver en Pergamino. Él está de campaña, por supuesto, es el precandidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio. Bueno, se comió en Pergamino mientras entraba al Comité Radical a vecinos, coreando: Morales, basura, vos sos la dictadura. Lo mismo pasó en Mar del Plata y en San Luis. Escucha. ¡Morales, basura! ¡Deja de reprimir al pueblo jujeño! ¡Morales, basura, vos sos la dictadura! ¡Morales, basura, vos sos la dictadura! Por el lado de los reclamos, de las distintas visibilizaciones, también hubo reunión de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos que advirtieron en el Congreso de la Nación sobre la grave situación en la provincia de Jujuy, donde se registran decenas de allanamientos, detenciones arbitrarias y causas armadas, y convocaron a una movilización para el próximo 20 de julio en todo el país para repudiar estos hechos. La movilización se va a realizar en el marco de un nuevo aniversario de la denominada Noche del Apagón, ocurrido el 20 de julio de 1976, cuando se sucedieron una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín de Jujuy, la mayoría de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma. ¿Recordás bien, no? Bueno, 20 de julio, anotarlo porque se viene esta fecha que lanzan desde bastantes organizaciones de las fuertes que se presentaron hoy en el Congreso de la Nación. Eso del parte del legislativo. En cuanto al ejecutivo, pero no en su rol de presidente, nos vamos a la figura de Alberto Fernández como presidente y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Bueno, Alberto, en su rol, digamos, partidario, intervino el partido de la provincia de Jujuy para ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas. Dijo Alberto: acabo de firmar la intervención del PJ y estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación lo que está pasando. Esto fue en declaraciones a la prensa al retirarse de un acto en el Centro Cultural Kirchner, donde inauguró de forma remota y simultánea 100 obras públicas en 100 localidades de 23 provincias de todo el país. Hasta aquí la actualización de Jujuy. Seguiremos, por supuesto. Andate a la página de Radio Roja, donde vas a poder compartir la charla que tuvo Juan Martín ayer con Caro Pórfido, y te invitamos a que vía redes sociales te conectes con la Red Nacional de Medios Alternativos, donde se van unificando todas las informaciones de las distintas radios, agencias, y que mantienen a Jujuy, la información de Jujuy, al día y al momento. Nosotros nos vamos. Aprovechamos musiquita. Hoy, como estuvimos bluseros, nos quedamos en esa frecuencia compartiendo a un grande, a Claudio Gavis, uno de los integrantes del trío Manal, que cuando decidió revisar toda su musicalidad, su carrera discográfica, músicas, temas, armó un disco que se llamó La Selección, Claudio Gavis y La Selección, y fue juntando a distintas figuras y artistas de su recorrido. Uno de sus recorridos fue por España y allí se hizo muy amigo del español Pedro Guerra. Y aquí los vamos a compartir juntos haciendo El Vuelo de tu Falda, Claudio Gavis y Pedro Guerra, en el cierre de esta rotativa roja. Que tengas lindo finde, acordate, temperaturas muy bajas de mínima y muy, muy apenas presentes con algo de temperatura máximas entre 12, 14, tené cuidado, te dejamos con musiquita y la mejor compañía en este fin de semana acá en La Roja. Quédate enganchada a la 90.1. Chau. Va cayendo miles de hojas sobre mí. Y ya no vale hacerse loco ni esconderse tras la luna y no pedir. En los vuelos de tu falda se presagia un viaje lento a la ciudad. De las aves mensajeras y los árboles que aguardan bajo el se alongan y se estiran, aunque abajo esté el abismo, no haya paz. Los vuelos de tu falda me podrían morir. En los vuelos de tu falda se detienen las miradas a mí. Rotativa Roja.